En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, estamos encantados de saludarte en el 101.4, en la radio, también en Teleelch, en la televisión, en nuestra web teleelch.es, en nuestra app gratuita Teleelch o desde cualquier dispositivo digital, allá donde te encuentres, desde donde nos sintonices. Muy buenas tardes. En un fin de semana raro, no hay fútbol en Primera División, toda la atención está puesta en los partidos de las selecciones. Ayer España hizo los deberes, ganó a Grecia y además se encontró con la derrota de Suecia, con lo que la selección española le vale hasta el empate en el partido frente al domingo. Una victoria, un empate da pasaporte directo para disputar el Mundial de Qatar a la selección española. Sin embargo, Suecia se agarra a la victoria. Si Suecia gana a España, España tendría que resignarse a jugar una repesca. Todo esto supone que el Elche no va a jugar este fin de semana. Hoy, de hecho, último entrenamiento de los de Fran Escriba, que tendrán el sábado y el domingo de descanso, y será el lunes cuando vuelvan a los entrenamientos para preparar ese partido contra el Betis, que será el domingo 21 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el Martínez Valero. Operación escalada. A partir de ese encuentro, el Elche tiene que agarrarse al Martínez Valero para salir del descenso. Recordamos esos tres partidos importantes que le vienen al Elche: Elche-Betis, Osasuna-Elche y Elche-Cádiz. Luego tendrá dos salidas consecutivas a Mestalla para enfrentarse al Valencia y al Nou Camp para enfrentarse al Fútbol Club Barcelona. Hablando de selecciones y de seleccionados, los internacionales jugadores del Elche, Zorroco y Johan Mojica, fueron titulares en los partidos de Chile y Colombia. En Zorroco completó todo el encuentro en la victoria ante Paraguay, 0-1 venció Chile. Mientras que Johan Mojica fue contra Brasil amonestado, igual que Enzo Rocco, con lo que ambos se perderán el próximo partido. Y eso, al menos mirándolo egoístamente para el Elche y para Fran Escriba, es positivo, porque ya no se desgastarán más en el siguiente y último compromiso. Incluso también se está viendo la posibilidad de que regresasen antes. Hoy también, además de rescatar algunas de las frases de la semana de los protagonistas, repasaremos en la recta final con nuestro compañero José Antonio González todos los partidos y eventos que tenemos para el fin de semana con sus protagonistas. El pugil ilicitano de Torrellano, Kiko Martínez, busca mañana conseguir un récord mundial. En Sheffield busca su cuarto campeonato mundial, algo que hasta el momento no ha conseguido nadie. Luego lo contamos también con su protagonista. Todo ello aquí en Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. El sábado 13 de noviembre vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Descuentos únicos en toda la gama SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. Más de 200 coches con entrega inmediata a precios increíbles. Al aire libre, con música, sorteos y regalos seguro con tu compra. Adelántate al Black Friday. El sábado 13, llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavís, Elche. Because I'm happy.

central chileno y Johan Mojica fueron titulares en los partidos de Chile y Colombia. Los dos cuajaron una buena actuación con sus combinados nacionales, pero fueron amonestados con amarilla y serán baja por sanción para la próxima jornada. Con lo que, bueno, pues insisto, mirándolo de manera egoísta para el Elche, es una buena noticia porque ya no van a tener que jugar más e incluso, bueno, existe la posibilidad de que pudieran llegar antes, aunque lo normal es que todos los internacionales partan en un avión, los que vienen a Europa, pues cuando al día siguiente de jugar ese último partido. Enzo Rocco completó todo el encuentro en la victoria de La Roja de Chile por 0-1 ante Paraguay, pero como digo, vio esa cartulina amarilla que acarrea suspensión, una situación idéntica a la de Mojica, que fue amonestado con amarilla en la derrota de Colombia con Brasil. 1-0 perdió Mojica, es decir, perdió Colombia, y por tanto Mojica tampoco podrá participar con la tricolor en la próxima jornada. Rocco disputó con el combinado de Chile ese encuentro clave ante Paraguay de cara a la clasificación para el Mundial de Qatar. El zaguero franjiverde, que vio la cartulina amarilla a los 27 minutos de juego, tuvo una actuación más que correcta y aportó seguridad en la línea de tres defensas centrales para que los de Martín Lasarte sumaran su tercer triunfo consecutivo, lo que ha devuelto a Chile sus opciones de estar en la Copa del Mundo. El próximo partido de Chile será ante Ecuador y, como digo, Rocco será baja por sanción. Y por su parte, Johan Mojica jugó un buen partido con Colombia en el duelo ante Brasil, perdió Colombia 1-0. El lateral del Elche entró en el 11 inicial de Reinaldo Rueda y defendió con solvencia a Neymar y a Paquetá. Eso sí, en el minuto 23 fue amonestado con amarilla y a partir de ahí su rendimiento sufrió un pequeño bajón hasta que fue sustituido a principios de la segunda parte con 0-0 todavía en el marcador. Mojica era uno de los numerosos futbolistas colombianos apercibidos, por lo que tampoco va a poder participar la semana que viene en el duelo ante Paraguay. Y bueno, esta circunstancia, insisto, hace que para el partido contra el Betis, Fran Escribá vaya a tener mayor seguridad de que los dos futbolistas han acabado bien, no han terminado lesionados, no van a jugar más y, en definitiva, pues llegarán con más posibilidades de formar parte del once inicial si el técnico blanquiverde lo considera oportuno. Así que, bueno, pues para ese partido, Rocco, Mojica llegarán bien. Y luego los que estaban tocados, como Tete Morente y Pablo Piatti, ya han entrenado, están entrenando esta semana con normalidad. Palacios era el más dudoso, pero todavía va a tener toda la semana que viene, además de este fin de semana, que Fran Escribá les da libre. Y luego, bueno, pues Raúl Guti, que ya ha cumplido partido de sanción, en principio también va a ser otro hombre importante para ese duelo contra el Betis. Un Betis que viene en un momento de dudas, de desconfianza, pero que está haciendo una gran temporada. Se va a presentar aquí como quinto clasificado, aunque viene de perder el derbi en el Villamarín contra el Sevilla, con lo que eso duele, 0-2. En medio, el 4-0 que le endosó en la Europa League el creo que era el Frankfurt, y luego el 3-0 también que le hizo el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Es decir, que vienen de tres derrotas duras, 3-0, 4-0, 0-2, y además con el significado especial en el derbi sevillano. Es decir, van a venir aquí con el cuchillo entre los dientes, intentando que el Elche pague los platos rotos, y el Elche va a intentar que el Betis pague los platos rotos, porque Escribá sabe que tiene crédito, pero que no es ilimitado. Vamos a rescatar algunas de las frases importantes de los últimos días, dejando claro cuál es el pensamiento de la plantilla y del entrenador. Gerard Gombau reflejaba taxativamente que para nada están hundidos, aunque en la clasificación sean terceros por la cola. No, está claro que no, que nosotros somos un equipo que compite mucho, los resultados lo están diciendo, no están siendo positivos, pero no nos vamos nunca del partido, teníamos siempre opciones de ganar. Como hemos dicho, son detalles que en primera pues te perjudican no sacar esos tres puntos, pero el equipo confía, ¿no? Cree que en el trabajo, en lo que se está haciendo, y seguro estoy convencido que iremos a más, porque hay plantilla de sobras y hay jugadores y mucha cualidad para salir de ahí, que creo que es algo que no queremos, ¿no? Que como está todo tan igualado parece que estemos ahí abajo, pero estoy convencido que con una buena racha saldremos de ahí rápido. Con una buena racha, eso se agarra a los futbolistas. Por cierto, una rectificación, no sé ni qué equipo he dicho que le goleó al Betis, era el Leverkusen. Creo que he dicho el Frankfurt, estaría pensando en las salchichas. Bueno, está claro que técnico y jugadores confían ciegamente a pesar de los resultados, a pesar de que no guste las críticas, a pesar de verse allá abajo, siguen teniendo plena confianza en salir de este bache y sobre todo en salir del descenso. Absoluta tranquilidad, por lo menos de vestuario, el vestuario está muy tranquilo, el día a día es muy bueno, el equipo trabaja bien. Nosotros no nos va a cambiar nada. Entiendo que siempre habrá de quien esté más decepcionado, quien piense en negativo. No es nuestro pensamiento y no lo comparto, además. Prefiero que yo respetaré siempre el que piense lo que quiera, pero el equipo está bien, trabaja bien, entrena bien, disputa, compite, que es lo primero. Bueno, yo creo que tenemos mejor plantilla que el año pasado por nombre, pero bueno, esto es la primera división, ya que hay que demostrarlo en el césped, ya que hay que correr, hay que sacrificarse y bueno, como bien digo, hay que correr por el compañero porque aquí al final fallamos todos y bueno, es un deporte de equipo, no te vale nada tener una plantilla muy, muy buena si luego no haces nada. Sí, hay que resaltar que el Elche nunca se da por vencido, que el Elche pela hasta el final. Creo que en todos los partidos de este año se ha visto y ese es el camino a seguir. Ilusión intacta, hay que confiar en este equipo que va a ir de menos a más y todos a uno. Lo siguen repitiendo como un mantra, el caso de Mascarell, de Pere Milla, del propio Fran Escribá. La ilusión está intacta, van a ir a más, la segunda vuelta será mucho mejor que la primera, pero no se puede vivir de lo que vaya a venir. Solo se puede vivir del aquí y del ahora. Del presente. El futuro es eso que, como decía un dicho, ¿no? El futuro es algo en lo que siempre estamos haciendo planes para el futuro, pero el futuro nunca lo llegamos a vivir, ¿no? Lo que vivimos siempre es el presente. Y el presente nos dice que el Elche, pues no sabremos lo que va a hacer en la segunda vuelta, pero sí sabemos lo que está haciendo ahora. Y cuando se ha cumplido un tercio de competición, toca reaccionar ya. Y en ese sentido, Fran Escribá siempre lo ha dejado claro. Si él es el problema, se va. Pero él ahora mismo se ve parte de la solución. Nadie me dijo, yo dije en la previa, ¿no? Es verdad que es un run-run que no es agradable y lo digo con sinceridad, no por mí. Yo trabajo igual, he hecho lo mismo, no he pensado en ese tema ni un momento, pero sí que es cierto que no creo que ayuda en nada al equipo o estar oyendo ese run-run, porque inevitablemente aunque nosotros somos una burbuja, todo ese tipo de cosas llegan. Para mí, lo dije, es triste y para mí, por otro lado, lo veo incomprensible, lo digo con sinceridad. Creo que en este club, si algo puedo presumir es que siempre fui más una solución que un problema. Y si algún día yo detecto que en vez de ser la solución, como he sido en 4 años anteriores, soy el principio de un problema, no tienen que enseñarme la puerta, me iré yo. Pero es que creo que es un run-run que ya digo, no sé de dónde viene, no sé si tiene base real o no, yo no tengo ninguna información, pero también lo digo, soy profesional de esto, si algún día se toma esa decisión, bien. Y si yo veo, también lo digo, que yo a lo mejor soy un obstáculo para que el equipo sea mejor y esté en mejor sitio, no tienen que enseñarme la puerta. Yo quiero mucho a este club y seré el primero en irme. Y lo hemos dicho y lo seguimos manteniendo. Ahora mismo la solución no es el cese, el despido, prescindir de Fran Escribá, porque lo seguimos viendo. A ver, si hace una semana, si hace un mes, si hace un año Fran Escribá era el mejor entrenador o uno de los mejores de la historia del Elche, el más capacitado, no se le tiene que haber olvidado entrenar y dirigir a un equipo de fútbol. Pero está claro que, bueno, pues las rachas están ahí y él es consciente de que depende, como cualquiera, por mucho cariño que tenga de la afición y por un currículum que ahí está, que se ha ganado a pulso, él sabe que depende de los resultados. Pero yo sigo pensando que en estos momentos, ojo, en estos momentos Fran Escribá es la solución. Que tienen que hacer autocrítica, ya la han hecho. Llevan haciéndola ya semanas. Lo que tienes que encontrar, Fran Escribá, y los jugadores, que no nos olvidemos, que son los que juegan, los que aciertan, los que fallan demasiado a nivel individual. Ellos son los que tienen que aplicar las soluciones una vez hecha la autocrítica. Josan lo tiene claro, van a muerte con el técnico, pero están un poquito ajenos a todo esto.

Continuamos en directo la sintonía de Teleelch en Radio Marca. José Antonio González, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Tenemos fin de semana por delante cargado de buenos partidos y de eventos importantes. Así es Paco, empezamos hablando de boxeo porque Kiko La Sensación Martínez vuelve a subirse el ring mañana sábado en Sheffield, en Reino Unido. El ilicitano quiere asaltar el cinturón de campeón del mundo de peso pluma. Estamos hablando, Paco, de una oportunidad de oro para el púgil de Elche, que tiene como objetivo proclamarse campeón del mundo en dos divisiones, algo que solo ha conseguido Javier Castillejo. Recordemos que Kiko ya ha sido campeón mundial en peso super gallo y ahora quiere el cetro en pluma ante el inglés y actual campeón Keith Galahad. Así de bien llega Kiko Martínez, que ha preparado el combate con su entrenador Vicente Fernández en el club de boxeo Evolution Elche. Con mucha ilusión, con mucha fe de traer la victoria, de ser nuevamente campeón del mundo de otra división. Y la verdad que contento y feliz y con muy buenas sensaciones. Llevo 2 años exclusivamente viviendo, respirando, enfocado a una oportunidad mundialista. A volver a ser campeón del mundo no viene de solamente cuando me avisaron. Yo ya estaba enfocado hace 2 años, sin salir, sin fiestas, sin vacaciones, entrenando 24/7, todos los días de la semana. Enfocadísimo, comiendo bien, suplementándome bien. Vamos, para mi familia es una locura la plantación que yo he llevado para conseguir esta nueva oportunidad mundialista, porque no salen de repente, hay que ganarlo, y me lo he ganado a base de trabajo, de esfuerzo y dedicación. Sí, tengo que ser fiel a mí, tengo que ser, sobre todo, no tener prisa, no tener obsesiones, solo confiar en mí, intentar evadirme de su público, evadirme de los jueces, evadirme de todo el mundo externo a mí. Entonces, si yo subo a hacer mi trabajo, sé que voy a ganar antes del límite. Confiando en la suerte, lo voy a sacar del ring a palo, lo voy a retirar directamente, porque Kiko Martínez va con todo, va a ganar y va convencido de hacer un trabajo increíble. Se puede decir más alto, pero no más claro, Paco. Kiko Martínez habla de su rival, el británico Keith Galahad, que es el favorito. Y atención, porque como es habitual, el púgil ilicitano subirá al ring del Arena Sheffield con la camiseta de su Elche Club de Fútbol. Es un boxeador que es aguerrido también, pero tiene muchas cualidades de zurdo, diestro, es muy habilidoso, es un boxeador muy talentoso, pero creo que no se ha cruzado nunca un boxeador tan trabajador como yo, y no va a esperar que suba un Kiko Martínez también, pero sí es verdad que es un boxeador muy, muy bueno. Siempre, ya se lo he dicho a el Elche, que yo me retiraré con la camiseta puesta hasta el final en todas mis peleas. El combate podrá seguirse en directo a través de la plataforma DAZN, y aunque no hay un horario determinado, su entrenador Vicente Fernández nos ha dicho que él calcula que la pelea podría tener lugar sobre las 11 de la noche aproximadamente, pero habrá que estar atento al desarrollo de los combates que van delante. Así que mucha suerte para Kiko Martínez mañana. Más eventos, Paco, para este fin de semana en fútbol. En el grupo 6 de Tercera Ref, el Elche ilicitano se enfrenta al Callosa mañana sábado a partir de las 4 de la tarde en el Enrique Cervera. Por su parte, el Athletic Club Torrellano se mide el domingo a partir de las 5 al Olympique de Sátiva en La Murta. En División de Honor, otros 2 partidos. El Elche juega el domingo a las 12 del mediodía ante el Torrelevante en el Enrique Cervera, mientras que el Kelme tiene su duelo a domicilio también el domingo a las 12 ante el Alcira. Además, en la Liga Reto Iberdrola, el Elche femenino afronta una nueva jornada en el Grupo Sur ante el conjunto manchego La Solana el domingo a partir de las 12. Las de Quique Cano buscan su el primer triunfo del campeonato. Tenemos un partido de los que gusta jugar, ¿no? Un partido importante ya en la clasificación. Viajamos a La Solana, que es justo el equipo que tenemos delante, y bueno, con confianza en poder obtener los 3 puntos. El equipo está entrenando bien, el equipo está en buena dinámica, vamos creciendo en cada partido que vamos jugando, y viajamos con total confianza y seguridad en el trabajo que estamos haciendo. Nos tiene que dar los frutos. Tenemos la baja de José, que bueno, se fracturó la nariz la semana pasada en el partido, finalizando el partido, y por lo demás, pues el resto estaríamos disponibles para jugar y para competir. En la primera división femenina de fútbol sala, el Clínica Blasco Joventut d'Elche visita la pista del Marín Futsal el sábado a partir de las 4 de la tarde. Nos da más detalles del rival la entrenadora blanquiverde, Andrea Lacrampe. Bueno, Marín es un equipo muy complicado, sobre todo juegan en casa. Tienen dos individualidades muy importantes que tenemos que ser capaces de parar y de neutralizar. Trabajaremos para ello durante toda la semana y a partir de ahí intentar sacar los tres puntos. Por otro lado, en la Liga Guerrera Ciberdrola, destacar que el Club Balonmano Elche no tiene partido este fin de semana porque ya jugó el pasado miércoles. Las de Joaquín Rocamora hicieron un gran encuentro ante el Balonmano Málaga en el Zoilo Martín de la Sierra, pero perdieron por la mínima 26-27. Este es el análisis que hacen de la derrota Giselle Menéndez y Clara Gasco. Tenemos muchas bajas, pero lo importante es que seguimos dando pelea. Tenemos una gran defensa, lo cual nos permitió estar hasta último momento. Es una lástima que se nos haya ido así a lo último, pero tenemos que seguir trabajando la efectividad, sobre todo. Llevamos ya unos cuantos partidos que se nos acaba la gasolina en los minutos finales. Creo que tenemos que centrarnos en eso, en conseguir llegar bien al final y poder llevarse los partidos, porque ya llevamos tres seguidos jugando muy bien y al final perdiendo. Las chicas de Joaquín Rocamora no tienen partido, pero los chicos de Sergio Belda en Primera Nacional sí. El Elche defiende el liderato el domingo a partir de las 12 ante el Balonmano Águilas en el pabellón Zoilo Martín de la Sierra. Los ilicitanos quieren sumar el sexto triunfo del campeonato. Escuchamos al técnico franjiverde Sergio Belda. Es un partido complicado. El equipo rival viene de estar en los puestos de abajo de la clasificación, llega únicamente con 5 puntos y con la necesidad de conseguir una victoria. Es un equipo que defiende 5-1 con mucha dureza y mucha agresividad, y donde su ataque ofensivo es mucho más lento, más pausado, donde creo que ellos querrán llevar ese ritmo de partido, ya que para nosotros es muy poco favorable, es contradictorio a nuestro estilo de juego. No obstante, eso no quita que nosotros no vayamos a seguir siendo fieles, ¿no? Nosotros seremos los que queramos impartir el ritmo alto de partido, seguir corriendo nuestros contraataques y sobre todo nuestra segunda oleada, que tantos éxitos nos está dando. Y es así, con ello, llevarlos a un ritmo alto de partido y a ver hasta dónde son capaces de aguantar físicamente. Más partidos. El Club Voleibol Elche recibe mañana sábado a partir de las 4:30 la visita del líder de la Primera Nacional, el Costa del Voley. Habla el técnico Pepo Romero. Partido muy complicado, ellos están invictos, vienen en una racha de muy buen juego, pero bueno, las rachas están para romperlas y nosotros la verdad es que estamos jugando muy bien, aunque no nos acompañan los resultados. Así que bueno, a ver si conseguimos jugar muy bien y que los resultados estén a nuestro favor y podamos dejar los tres puntos en Elche. En waterpolo, Paco, dos partidos para los equipos absolutos del Zulux Waterpolo Elks. Las chicas juegan el domingo a partir de las 11:30 en la piscina del Tenerife Echeide en Primera Nacional. Los chicos en segunda se enfrentan al Vallirana en el Esperanza la mañana sábado a partir de las 6:30 de la tarde. Y por último, destacar que el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central juega el domingo en la pista del Begastri a partir de las 7 de la tarde. Los de Cuco Cruza todavía no han estrenado su casillero de victorias en la Liga EVA, pero el presidente Carlos Guerrero tiene claro que a final de temporada se va a conseguir la permanencia. Y en la segunda fase es donde sí que tenemos que dar la talla, porque ahí se van a juntar los dos primeros y los dos mejores terceros a hacer un grupo de 8, y del restante 16 se harán dos grupos de 8. Entonces los resultados hasta ahora no van a valer, empezaremos de cero, y ahí sí que todos los que perdamos, sí que si te cuento algo serán cuentos chinos, es decir, ahí no podemos perder. Confiamos en el entrenador, él es muy bueno, llevamos el mejor pivo de la categoría. Andrés, el día que lo veáis bien, juega, pero mucho. Tenemos unos buenos aleros, buenos bases. Es decir, creo que sí. Es decir, el entrenador está convencido, y nosotros con él, de que el equipo dará la talla cuando la tenga que dar. Y para rematar, destacar que vuelve la Liga Genuine Santander y con ella vuelve a competir el Elche Club de Fútbol Genuine. El equipo franjiverde va a disputar esta nueva fase del campeonato en la que se enfrentará a Getafe, Osasuna y Real Valladolid. Un fin de semana apasionante en el que el Elche vuelve a disfrutar con los mejores, en lo que siempre supone una experiencia inolvidable. Destacar que hoy el equipo ha salido en autobús desde el Martínez Valero y antes ha recibido una sonora ovación de plantilla y staff de la primera plantilla franjiverde. Así que mucha suerte al Elche Genuine. Y nosotros lo vamos a dejar aquí, recordando que este fin de semana tenemos libre. No hay fútbol en Primera División. Así que a disfrutarlo, José Antonio. A disfrutarlo, Paco. Hasta luego, hasta el lunes. Hasta luego y feliz fin de semana a todos. Por cierto, si os preguntan qué emisora escucháis, tenerlo claro, ¿eh? Teleelch, Radio Marca, 101.4. Buenas tardes.